bailando se me va la pena. Escucha qué rico tú suena. La vaina está buena, hoy se va a gozar, a mí nadie me frena. Se va a amanecer, mi cuerpo lo sabe. Alegría Macarena. Ay, lo sé. Sí, así no es. ¿Cómo? Ay, lo sé. ¿Y cómo es? Derecha y lo haces al revés. Siente la música y suelta los pies. Venga y me atrapa que vea cómo es. Tengo un canario inigualable. Dominicanos insuperables. Sabor y ritmo somos intocables. Te mete con un dom y te lleve el diable. Tú sabes quién soy ya. Insuperable. Bobby.